en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este viernes 22 de septiembre de 2023. Hoy viernes de previa de partidos importantes, como el que mañana va a disputar el Elche frente al Burgos en el plantío 22 años después. Desde 2002, toda la temporada 2001-2002, que el Elche no jugaba en el plantío en Burgos. Y partido importante el que va a disputar, sin duda, esta tarde a las 8, competición europea, el Atigo, el equipo femenino del Club Balonmano Elche. Fin de semana europeo en nuestra ciudad, partido esta tarde y partido el domingo por la mañana en el pabellón Esperanza Lag. Toda la actualidad de un Elche Club de Fútbol que te contamos y del Atigo y del fin de semana aquí en la sintonía del 101.4 en Teleelch, Radio Marca. También saludos para todos los que nos veis en Teleelch Televisión o desde cualquier parte del planeta Tierra en teleelch.es o Teleelch, nuestra app gratuita. Mañana a las 6:30 arranca la séptima jornada para el Elche, lo hará en el plantío burgalés, donde el equipo ilicitano no juega desde hace ya, pues eso, 22 años, la temporada 2001-2002, era la jornada número 19, empataron a cero. Para ese partido BKSS tiene tres bajas, las ya sabidas de los lesionados Borja Garcés y John Chetaulla y del sancionado Mario Gaspar. El técnico se plantea repetir once titular, pero no lo garantiza. Alex Martín está bien. Y el técnico espera que no haya dependencia de Sergio León, sino que todos los jugadores, sobre todo centrocampistas, se incorporen en esa tarea goleadora. Hablaba el técnico también de que el Burgos es un equipo invicto en su estadio, un equipo disciplinado, vertical, conjuntado y fuerte, pero que se han preparado muy bien para este partido, consciente de que pueden dar un salto de calidad a nivel clasificatorio, pero sabe que no por ganar van a ser unos fenómenos ni por perder unos boludos, como él dice en argentino, sino que esto es partido a partido. Creen en un estilo, lo creen desde la primera jornada y van a seguir intentando afinar ese estilo de tratar bien la pelota, de ser protagonistas y de generar oportunidades de gol. Vamos a escuchar al técnico del Elche, también al técnico del Atigo femenino. Aquí en la sintonía del 101.4 hablaremos también del rival, lo hará José Antonio González en un ratito. Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce un Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre. Volkswagen. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Urgencias pediátricas 24 horas en el Hospital IMED Elche. Una atención rápida y segura para los que más quieres. Con presencia del equipo de pediatría en el hospital las 24 horas del día. Colaboramos con su aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta. ¿Alguna vez has sentido esa chispa? Es la electricidad que mueve tu vida. Porque ya eres eléctrico, aunque no lo sepas. Descubre la gama 100% eléctrica de Kia, ahora con el cargador Endesa X-Way y la instalación de regalo. Condiciones en kia.com hasta el 30 de septiembre. Kia. Movement that inspires. Ven a Marcos Automoción, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. Ya están aquí las ayudas de fondos europeos. Hasta un 40% si cambias tus ventanas en Eurosistemas Elche. Las mejores marcas en ventanas al mejor precio. Veru Térmico, Velux, Solven, K-Line. Pide presupuesto y consulta nuestras ofertas. Te convencerás. Porque la calidad genera confianza. Eurosistemaselche.com, tu especialista en ventanas. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Lavar, bares para vivirlos. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Tele-Elche en Radio Marca. Mañana a las 6, si Dios quiere, arrancamos desde el estadio El Plantío y también aquí con todo el equipo de Marcador en los estudios centrales de Tele-Elche en Radio Marca, Tele-Elche Televisión y también en Es en Radio para Elche y Comarcas. Retransmisión del partido Burgos-Elche, en el que el equipo ilicitano afronta el encuentro en mitad de la tabla, concretamente décimo clasificado, con 8 puntos a 2 de puesto de playoff que marca el Sporting de Gijón, que es sexto. Saca un punto al Burgos, que es decimocuarto. El Burgos tiene 7 puntos, el Elche 8. Y el Burgos, que lo ha ganado, vamos, todos los puntos que ha sumado, los 7 los ha sacado en su estadio, donde es verdaderamente peligroso. Ha sumado los 7 puntos, merced a 2 victorias y un empate. Luego nos acerca más detalles José Antonio González. El equipo se va encontrando, lo dicen las estadísticas, los últimos 4 partidos donde Elche ha sumado esos 8 puntos, pero Becasese ni lanza campanas cuando el equipo gana, ni se rasga las vestiduras cuando el equipo pierde. Sabe que esto es muy largo y que va a depender de muchos imponderables. Becasese. Buen día de todo. El equipo se va encontrando jornada tras jornada. Lógico, de un proceso natural, de lo que hablamos, del cierre de mercado, de lo que se han ido sobre el cierre, los que han venido, empezar a buscar conexiones. Creo que sí, de todas maneras, del primer día que estamos, siempre se ha podido ver un Elche que define su idea, que tiene que ver con protagonizar y que tiene que ver con hacerse cargo de la responsabilidad que conlleva. Desde que vinimos en la temporada pasada hasta el día de hoy, siempre hemos reinventándonos con lo que hay y tratando de darle forma con lo que se tiene, con un compromiso muy, pero muy marcado por parte de los futbolistas. Y creo que la gente siempre ha mostrado su respaldo. De hecho, el otro día viniendo en gran masa al campo. Pero esto es domingo tras domingo, Paco. O sea, hoy estamos a lo mejor con el ánimo arriba porque se ganó o porque hace 4 jornadas que venimos sumando. Pero nosotros tenemos clarísimo que cuando uno arrancó como arrancó, el dolor que eso genera y conlleva, uno debe rápidamente poder procesar todo eso y salir fortalecido. Bueno, el equipo dio esa prueba, esa muestra de carácter, de temple, pudo salir adelante, pero lo debe validar semana tras semana, sobre todo en un torneo tan largo y tan exigente, donde entiendo lo que siempre digo, ¿no? De las urgencias y los estados de ánimo, y parece que ganás, ya estás para ascender, y perdés y ya no servís, y entramos en ese bucle que no conduce a nada. Entonces, a partir de ahí, ¿qué dijimos? Bien, sueño, no obligación, que la responsabilidad hermosa que tenemos no nos quite el disfrute y la alegría de poder crear y poder jugar, porque se nos demanda eso. A lo mejor otros equipos necesitan menos elaboración, menos construcción, tienen menos responsabilidad. Y con lo que tenemos, realmente los chicos están demostrando un cariño enorme por la institución y un amor por el juego, que creo que a la gente la tiene entusiasmada e ilusionada. Pero exámenes todos los fines de semana. Ahora vamos a jugar un estadio y ellos están invictos, sumaron 7 de 9, recibieron un solo gol. Elche fue 3 veces y nunca ganó en su historia. Es un equipo disciplinado, directo, vertical, claro, contundente. ¿Qué más te puedo decir? O sea, va a ser una prueba muy compleja que creo profundamente que no hemos preparado muy bien para poder sobrellevar lo que nos va a demandar el partido. Y creo profundamente en el trabajo y en este grupo de futbolistas. Así que siempre con el ánimo de credibilidad, aún en la victoria como en la derrota, porque los veo día a día y veo que quieren, que sienten, que están ahí, ¿no? Y bueno, vamos a dar lo mejor de cada uno para poder traer lo que queremos, que es la victoria. Una victoria que sí llegó en el año 80, la temporada 81-82, ya ha llovido desde entonces, cuando el Elche ganó 0-1, la única vez que ha ganado en tierras burgalesas en segunda división. 5 veces han jugado allí, una victoria, una derrota y 3 empates. Los globales de las visitas allí al estadio del plantío, la última, como digo, en la jornada número 19 de la temporada 2001-2002. Es decir, vaya para 21 años y medio, casi 22 años, que el Elche no visita el estadio del plantío. Al técnico del Elche se le preguntaba por repetir 11 por primera vez, si lo tenía en mente. Bueno, 11 podría ser una oportunidad, una posibilidad. No soy tampoco de aferrarme a eso. Muchas veces no se han podido repetir por un nombre propio porque han pasado suspensiones o lesiones. En definitiva, es una estadística que a veces no marca la continuidad del trabajo que se viene haciendo, o termina siendo algo anecdótico, más para un momento de crisis. Uy, nunca se puso un equipo, o para un momento favorable, que bueno, se varía siempre y el equipo responde. En definitiva, muchas veces hay imponderables que uno no maneja, que hace que uno no pueda repetir, y a veces están todos disponibles y uno desea o cree conveniente modificar. Por eso no deja de ser más que nada una estadística para la afuera. Hacia la adentro veo una regularidad y un comportamiento que hace que, más allá de quién juegue, se siga una línea. Y a eso debemos aferrarnos los entrenadores, ¿no? Se le preguntaba por el Burgos. Ya había dejado claro en la primera respuesta que es un equipo bastante disciplinado, un equipo que juega muy junto, que en casa ha sumado 7 de los 9 puntos posibles. Fuera de casa, sin embargo, no ha sumado ningún punto en las primeras 6 jornadas. Y se le preguntaba un poquito más en profundidad qué le estaba pareciendo el Burgos. No, bueno, eso sí, se lo he comentado a los futbolistas. Hemos visto todo el tiempo los videos. No te lo voy a comentar porque no lo voy a hacer público. Sí te digo que es un rival, como te manifiesto, de cuidado, muy directo, muy estructurado, muy disciplinado. Muy de segundos balones, muy agrupados sus líneas, defienden muy bien el área. Pareciera que no hay huecos para poder a veces encontrarlos y atacarlos. Un gran desafío, un gran desafío. Un Burgos muy de segundos balones, que es físico, un equipo con músculo. En ese sentido se le preguntaba si Cristian Salvador podría tener su oportunidad en el centro del campo, teniendo en cuenta que ahora mismo es el único pivote defensivo de esas características, que también domina el juego aéreo y que es un futbolista de pierna dura, no exento de calidad, si podía tener su oportunidad. Sí, no, es muy importante y puede ser una posibilidad, como lo puede ser Guti, como lo puede ser Febas, porque realmente, insisto, cualquier futbolista de los que tenemos están en condiciones, están entrenados y están preparados. Según lo que demanda el partido, la necesidad que creamos conveniente o la estrategia que utilicemos, vamos a decir, eso lo vamos a decir mañana. Pero sí, hemos probado con él, hemos probado con Ale, hemos probado con Raúl. Soy de probar mucho en la semana, de mezclar, de intercambiar. Ustedes vieron el entrenamiento que se pudieron observar más y vieron cómo se interactúan los equipos y están todos entrenados, están todos preparados. Así que en ese sentido, claramente es una posibilidad concreta, contundente. Puede ser de arranque, puede ser durante el partido, pero sí lo consideramos muy bien, ¿no? Bueno, es una de las posibilidades. Por cierto, un pequeño impasse en ese sentido, dejo lo deportivo estrictamente, para comentaros que, por una parte, el equipo viaja en esta ocasión en vuelo charter para que el equipo llegue descansado. Salen esta tarde a las 6:30 de la tarde y van al aeropuerto militar de Burgos. Llegan esta noche, pues al filo de las 9, al hotel de Burgos. Mañana el partido y después del partido vuelta en ese vuelo charter, con lo que, bueno, pues se pretende que el equipo esté lo más descansado posible para ver si mañana puede dar ese zarpazo de conseguir por primera vez enlazar dos victorias seguidas, y la primera sería en todo caso también a domicilio. Y por su parte, lo comentamos ayer, el Elche y la Federación de Peñas han organizado también desplazamiento en autocar, en autobús, al plantío, un viaje que va a sufragar el Elche en la medida en la que las plazas no se ocupen. Es decir, pues si el autocar va con 35, pues hasta 55 el Elche pone el dinero. Recordamos que el aforo, el billete de autocar, o sea, el autobús va a salir sí o sí, el billete de autobús tiene un precio de 50 euros y las entradas de afición visitante cuestan 15 euros. El autobús sale esta madrugada, bueno, esta noche, a las 12 de la noche, y mañana, tras el final del partido, pues es el regreso. Dicho esto, seguimos con lo deportivo. Le preguntamos por Cris Salvador, ahora le preguntamos por Nico Fernández. Sin duda, un auténtico pulmón. ¿Qué ha hecho BKSS para sacar su mejor versión? Y es muy claro y muy marcado el crecimiento del personal. Habría muchos condicionantes, seguramente, de que llegamos, de lo que yo he podido percibir, y seguramente cosas que no percibo y suceden, pero te diría que primero parte de un interés personal por disfrutar su profesión, por sacarse ciertas cargas, por enfocarse, como bien dijo él, en la adaptación a una nueva estructura, una nueva competencia, un nuevo lugar. Y bueno, hoy se siente cómodo él. Sin jugar mucho el torneo pasado, ya estaba disfrutando. Lo había hecho bien con Getafe, había sido titular con Sevilla. Y ya se mostraba en el día a día que empezaba a cambiar ese chip de poder tener esto que hablaba Pepe, el disfrute del día a día. El futbolista muchas veces cuesta disfrutar esta profesión, es tan linda, pero cuesta disfrutarla por la demanda, por la exigencia, por las responsabilidades. Y muchas veces se quiere hacer las cosas bien y uno entra en un círculo y entra en una carga que a veces no suma. Y bueno, a veces correrse de ahí, dialogar, conversar, otro punto de vista, otras miradas, ofrecerles trabajo, darles herramientas, acercarlo a su mejor versión, armar una estructura para que él también se pueda desarrollar. Pero pasó lo de él, pasó lo de Claire, pasó lo de John, pasó lo de Gerard cuando estaba, pasó lo de Omar jugando de central. Podríamos decir un montón de jugadores que han podido encontrar OTT, buenos rendimientos y ser regulares y empezar a consolidarse. Fidel mismo. Cuando yo llegué, Fidel no estaba jugando mucho y Fidel se ha vuelto ese referente y ese capitán importante que puede jugar, como no. De hecho, ha salido muchos partidos de los 50 minutos, pero se lo ve feliz, se lo ve pleno. Creo que a eso debemos apuntalar, ¿no? Que la transformación va para acercarnos y salir de todo ese espacio de dolor, de angustia que trajo el descenso, los 20 partidos sin ganar, los entrenadores que han pasado. Toda esa carga, el año centenario, no poder estar a la altura de esa expectativa. Eso todavía no se fue. Hay que drenar todavía todo ese dolor. Por eso hay que ir sacando de a poco, y la mejor manera de ir sacando de a poco es haciendo algo diferente, haciendo algo nuevo, proponiendo cosas nuevas que busquen un resultado diferente. Si no, el resultado siempre es el mismo. Y en el medio, jugadores que se van, y sobre el mercado, sobre lo último, que son piezas importantes, y otros golpes, y otras sensaciones, y carga, y la derrota del primer partido, el segundo partido, y poder levantarse y salir. Y hay mucho trabajo, muchísimo. Después, como siempre hablamos, en el fútbol mandan los resultados y todo eso, ¿a quién le importa? Pero a mí sí me importa. A mí me importa, y mucho, porque yo, mientras estoy acá, voy a trabajar para ellos. Para ellos, por ellos, y para la institución y para la gente que nosotros representamos. Porque jugamos por ellos, nosotros jugamos por la gente. Eso es el mensaje que tienen los jugadores. Ustedes juegan por la gente. Y eso lo tiene claro. La gente viene acá y se va feliz. A veces no ganando, también se fue feliz. Con Santander se fue muy feliz. Porque vio que el grupo le mostró protagonismo, audacia, valentía, coraje. Jugó con uno menos y fue al frente. Lo estamos haciendo bien. Pero a veces se dan los resultados y a veces no se dan. Cuando no se dan, nos invade el dolor, porque sabemos lo bien que lo hacemos en el día a día y tratamos de procesarlo rápidamente, que no nos invada las emociones del pasado y seguir construyendo para un mejor futuro, desde un presente más alegre, de disfrute, pero de mucha entrega y mucho compromiso, porque acá se entrena y mucho. Se la había preguntado solo por Nico Fernández. Bueno, espera, además a mí me encanta, le gusta explicarlo todo muy bien, y la verdad es que tiene, entre otras cosas, aparte de que llega, es un entrenador que llega al futbolista, y yo creo que empieza a llegar también cada vez más a la afición, o al aficionado, pero le gusta explicarlo todo muy bien. Por cierto, estaba echando yo un vistazo a las estadísticas, que al final no son más que números fríos, pero que reflejan lo que está sucediendo, y fijaros la paradoja. El Elche es uno de los equipos con menos gol, solo ha marcado 5 goles en 6 partidos. De hecho, solo hay 3 escuadras que han marcado menos, solo hay 3. Vemos que luego sí es cierto que con el Elche hay 3 o 4 equipos que también llevan 5 goles, pero solo hay 3 equipos que han marcado menos goles que el Elche. Pero también, por la otra parte, solo hay 5 equipos a los que le hayan marcado menos goles. O sea, que el Elche es un equipo que le cuesta mucho hacer gol, pero también estamos viendo, ha encajado 5 goles en 6 partidos, que empieza a ser un equipo que también es difícil hacerle gol. Así que vamos a ver si poco a poco, como estamos viendo en los últimos partidos, empieza a encontrar ese equilibrio, sobre todo un equilibrio que en el baremo compute mucho más los goles a favor que en contra. Y hablando precisamente de goles a favor, le preguntamos si entendía que hay dependencia o que puede haber dependencia a lo largo de la temporada de Sergio León, y si espera que los centrocampistas, los Nicos, Tete Morente, Fidel, aporten goles para que, bueno, pues el día que no esté Sergio León, el equipo no se resienta. Becasese. La van a aportar porque la realidad me marca que el otro día Nico Castro tuvo 3 remates, uno al palo, otro le sacó el arquero. Después hizo una jugada hermosa que lo dejó de cara a Sergio. El desborde de Tete para que Sergio concrete. O sea, a veces yo digo, generalmente los goles del Elche son del equipo. Uno ve una construcción, uno ve una elaboración, uno ve una participación masiva de mucha gente para llegar al gol. Obviamente, por un lugar de cercanía, generalmente el que está cerca de la zona de definición, en este caso el centro atacante, que puede ser uno o dos, tiene más posibilidades. Pero para que Sergio el otro día pudiera tener 3 situaciones claras y contundentes, en la cual la tercera fue una definición brillante, hubo muchas cosas previas para que eso pudiera suceder. El recorte de Josán hacia adentro, la amplitud de Fidel hacia el costado, el pase preciso de Fidel, el movimiento de Sergio. O sea, los goles, hay goles que son sí clásico de decir, bueno, está el jugador ahí por intuición. Pero los goles en construcción del Elche son del equipo. Y bueno, hoy le toca a Sergio, ojalá mañana le toque a Fidel, o a Castro, como le ha pasado, o a Teté, o a Nico, o a Cristian, o a Guti. Pero ¿cuántos jugadores han tenido posibilidad de goles en esta fecha en Elche? Desde centrales hasta volantes y delanteros y extremos. Si uno va y analiza la cantidad de situaciones que hemos generado, no tener solamente la dependencia de un solo jugador, sino que tener variabilidad para llegar al gol, es motivo de orgullo. Claro que hay que hacerlos. Bueno, yo confío en que lo vamos a hacer, porque realmente me lo muestran día a día, cómo llega Castro al área, cómo llega Fidel, cómo llega Oscar Plano. Todo el tiempo, o sea, los laterales, Josán. Yo le doy muchísimo valor a esa forma, ¿no? Todos trabajan para el medio, está instalado que hace el gol, vale más, ¿no? Pero para mí cómo se llega y cómo se participa el equipo para que alguien haga el gol es clave. Las dos jugadas previas al gol habían sido de una gestación y de un concepto y participando hasta el arquero en ese juego. Entonces, para mí tiene valor. Y vuelvo a lo mismo. Sé que lo importante es la concreción. Y lo dije antes del partido de Leganés. Nosotros queremos lo que ellos tienen. Tienen los puntos que nosotros no tenemos. Pero nosotros creemos que esta es la manera. Y seguimos creyendo en eso. Bueno, a lo mejor será un camino más largo. Pero vamos por ese camino que es el que nos representa. Y el que también veo que representa a la gente de Elche. Quiere un buen fútbol, quiere protagonismo, quiere pasión, quiere compromiso, quiere al minuto 95 ver esa presión colectiva del equipo. Y nosotros se lo estamos ofreciendo. Estamos jugando o intentando jugar desde los espacios que nos exigen para intentar lograr el sueño. Hay que asumir riesgo. Si salen, somos valientes. Si no salen, somos unos boludos. Pero bueno, vamos por ahí. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todo son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. ¡Atención, moteros! El domingo 24 de septiembre se celebra la décima edición Ruta Mototurística Elche Oasis Mediterráneo a beneficio de ANOA Elche. Inscripciones el mismo domingo 24 de septiembre de 9 a 11 de la mañana en el Centro Social de Las Vallas. Ven con tu moto y disfruta de una gran jornada. Inscripción 15 euros que incluye mochila, camiseta y comida. Habrá premios y sorteos para los participantes. Organiza Custom Milton Elche. Colabora Visit Elche, Ayuntamiento de Elche y Comisión de Fiestas de Las Vallas. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Hay cosas que ya no se llevan como tu viejo móvil, una cámara con carrete, el CD, el fax de la oficina o llamar desde una cabina telefónica. Y otras que si las llevas, sinceramente es porque quieres. Aún con gafas, será porque quieres. Llama al 966-610-100 o entra en doctorsoler.com. Doctor Soler, Elche. Aún con gafas. Seguimos en directo, la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Es momento de hablar del Burgos, del rival que mañana el Elche va a tener justo delante en el plantío. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué nos puedes contar del cuadro burgalés? Pues que este sábado toca el regreso a uno de los campos históricos, el plantío, la casa del Burgos, un equipo que ha mostrado dos caras en las primeras 6 jornadas de la Liga. Parece el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Lejos de su feudo, no ha sumado ni un solo punto y ha encajado 7 goles en 3 partidos. Pero en casa, ojo, porque se mantiene invicto. 3 encuentros, 2 victorias y 1 empate. El Elche, si quiere sumar la primera victoria del curso a domicilio, tendrá que tumbar la imbatibilidad del Estadio Burgalés. Y es que en puntos ambas escuadras no están tan lejos. De hecho, el Burgos solo tiene un punto menos que el Elche Club de Fútbol de Becasese. En su casa, el Burgos de John Pérez Bolo está siendo mucho más competitivo. Tan solo ha encajado un gol en 3 partidos y ha dejado la portería a cero en 2 ocasiones, ganando en ambos casos por 1-0 al Eibar y al Real Oviedo. El Burgos viene además con la obligación de reaccionar después del mal partido que cuajó la semana pasada en el Carlos Belmonte, donde perdió por 2-1 ante el Albacete. John Pérez Bolo, el técnico, fue muy crítico con los suyos y les acusó de falta de valentía. Eso sí, hay que decir una cosa: el Burgos no ha puntuado como visitante, pero ha tenido opciones de hacerlo en todos los encuentros. De hecho, por ejemplo, en Gijón perdió en el minuto 97. Sea como sea, el bagaje que ha cosechado en el plantío es lo que le permite ahora mantener cierta tranquilidad en la tabla. Además, el mensaje de la plantilla es unánime: están todos a una con su cuerpo técnico. Hay que tener en cuenta, Paco, que el Burgos acaba de arrancar una nueva etapa, porque este año ya no sigue Julián Calero, con quien el club ascendió a segunda, y el técnico con el que ha conseguido las 2 permanencias en la categoría. Ahora toca adaptarse a la idea de John Pérez Bolo, pero la realidad está ahí. Los fríos datos de este Burgos nos dejan las siguientes conclusiones: este es su tercer año en segunda y es en el que más está marcando, pero también en el que más goles está encajando y en el que más partidos ha perdido a estas alturas de competición. Respecto a la plantilla, destacar que el máximo anotador es Curro, que ha marcado 4 goles, 3 de ellos de penalti. El siguiente en la lista es Fer Niño, el hijo de Fernando Niño, el que fuera central del Elche en la década de los 2000. Fer Niño, que lleva 2 goles este curso. Así que el partidazo de la jornada número 7 en segunda, mañana sábado desde las 6 en directo con la previa en Marcador. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up más salvajes, no hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor, ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos a Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución, porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas, identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Seguimos en directo a la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Comienza la competición europea para el Club Balonmano Elche, sección femenina, es decir, el Athletic Go. Esta tarde a las 8, José Antonio, las ilicitanas se enfrentan a un equipo búlgaro. Así es, Elche tiene una cita importantísima este fin de semana en el pabellón Esperanzala, donde el Athletic Go Balonmano Elche disputa la segunda ronda de la EHF European Cup, la tercera categoría continental. El equipo ilicitano juega hoy a las 8 de la tarde la ida de la eliminatoria ante el HC Biala de Bulgaria. La vuelta será el domingo a las 11:30 de la mañana y ambos partidos podrán seguirse en directo a través de Teleelche. En la previa ha hablado el entrenador Joaquín Rocamora. El objetivo de cara a esta eliminatoria está muy claro. La realidad es que la competición que más ilusión nos hace es la European Cup. El objetivo es claro y es pasar de eliminatoria. Esta es la cuarta participación consecutiva del Club Balonmano Elche o del Athletic Club Balonmano Elche, y nunca nos ha dejado fuera de esta competición un equipo extranjero. Una fue el COVID, otra fue Rocasa y otra Guardés. Entonces, con esto esperemos seguir manteniendo esta estadística, esperemos pasar la eliminatoria y esperemos poder disfrutar de muchas más a lo largo de toda la temporada. Tras un inicio arrollador en Liga, con 3 victorias en 3 partidos, el Athletic Go está listo y preparado para ampliar este buen momento también en Europa. Bueno, el grupo está bien, el grupo está exigido. Ha sido una semana dura de entrenamientos. La realidad es que creo que no hicimos un buen partido en Rocasa y que, por tanto, tenemos que reaccionar antes de tener algún mal resultado. Y el grupo está muy bien, sin ningún problema físico, sin ninguna lesión y con las chicas entrenando mucho y muy duro a lo largo de toda la semana. Le preguntamos al míster cuáles son las claves de la eliminatoria ante el Biala búlgaro. Ya se empieza su competición en octubre. Si mal no recuerdo, creo que tan solo tienen 6 equipos en su liga doméstica y han perdido a su máxima goleadora del año pasado. Han fichado una portera búlgara bastante experta o veterana y dos chicas jóvenes rumanas, una central y una pivote. Nosotros solo tenemos referencias del año pasado, de la temporada pasada, y si tomamos esta como referencia, ya que las demás sí que son las mismas, es el mismo entrenador, pues necesitaremos un ritmo alto de partido. Probablemente veamos una defensa abierta, como vemos mucho más en Europa que la Liga Española, y a partir de ahí el hecho de ser capaces de imponer nosotros ese ritmo seguro que va a hacer que tengamos muchas más facilidades para no solo para ganar el partido, sino para coger sensaciones, probar cosas y poder rotar si cabe aún más. Rocamora ha puesto en valor el esfuerzo que ha hecho el club para convencer al equipo búlgaro de que la eliminatoria se jugara en el Esperanza Lass, sobre todo porque el viaje a esta ciudad costera del Mar Negro no es sencillo. La afición ilicitana tiene que aprovechar este buen momento para disfrutar del balonmano. Sí, yo creo que el equipo está dando muestras de lo que quiere, de lo que representa, de lo que se identifica, y esperemos también ahora que toda la familia del Ático Balonmano Elche se identifique también con estas jugadoras. Tienen dos partidos para venir, esperemos que además sea una fiesta. No hay que olvidar que nos estamos acostumbrando a jugar competición europea, pero en estos 4 años ya hemos jugado más veces que en el resto de toda la historia de nuestro club. Rocamora es ambicioso, el objetivo es superarse y teniendo en cuenta que el curso pasado se llegó hasta las semifinales, la nueva meta es la final. Sí, el objetivo es superarse. Y por mucho que quede, tenemos que ser ambiciosos y marcarlo de manera clara. No sé si fue ayer o antes de ayer, hablando con alguien, no, me decía que parecía que esta competición ya se le había quedado pequeña al Ático Balonmano Elche. Y yo le dije que no hay que recordar que no hay que olvidar que Elche ni siquiera jugó una final de esta competición. Entonces, si realmente queremos ver o mirar a competiciones como la European League, donde está Málaga o donde está Veravera, quizás antes de todo tenemos que jugar una final, tenemos que intentar ganarla, tenemos que lograr realmente conquistar esta competición para poder sentarnos aquí y decir que somos muy favoritos contra el Biala ruso, búlgaro, o que nos gustaría tener rivales de más entidad. La realidad es que hemos jugado 3 veces, que no la hemos ganado ninguna, que nos han eliminado equipos españoles, pero que también estaban en la competición. Y por tanto, el objetivo es claro. Yo quiero al menos alcanzar la final. Sé que tenemos por delante muchas eliminatorias, que al estar invitadas estamos en el bombo de abajo, que nos pueden tocar los españoles, que nos pueden tocar los portugueses, que nos pueden tocar los turcos. En este caso, estos clubes, estos equipos son difíciles, pero tenemos que realmente alcanzar esta final si queremos mirar a otras cotas mayores en Europa. Por su parte, en la Primera Nacional masculina, el Athletic Go de Sergio Belda busca los primeros puntos de la temporada en la pista del balonmano Águilas, mañana sábado a las 8 de la tarde. Nos marchamos ahora al fútbol. En tercera, el ilicitano, que ha ganado sus 2 primeros partidos, visita el campo del Patacona el sábado a las 4 de la tarde. Además, el Torrellano regresa al Isabel Fernández para enfrentarse al Atlético Levante el domingo a las 11 y media de la mañana. En fútbol juvenil, en la División de Honor, el Kelme se desplaza hasta la ciudad de José Manuel Llaneza para jugar ante el Villarreal el sábado a las 4. El Elche busca la cuarta victoria consecutiva en el Diego Quiles ante el Alboraya el domingo a las 4. En la segunda red femenina, el Elche de Javier Aguado viaja hasta Gran Canaria para visitar el campo del Femarguín el domingo a las 12. Y nos marchamos recordando la cita en pádel de este fin de semana, porque se celebra el Campeonato de España en Barcelona, donde el pádel Elche One tratará de revalidar su título de campeón en la categoría sin volea. Así que mucha suerte a todos nuestros representantes. Tenemos fin de semana guapo, guapo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Mañana a las 6 os esperamos en una nueva edición de Marcador para la retransmisión del partidazo Burgos-Elche. Nosotros nos vamos, todo el equipo de deportes, ahora al Club Deportivo Squash. Hay una promoción que te hará que te tiemblen todos los huesos de lo que te vas a poner en forma. Matrícula cero en el mes de septiembre, la ocasión perfecta para ponerte en forma, para gozar de una gran salud, para disfrutar de esa actividad que tantas ganas tienes de probar en tu club, el Club Deportivo Squash. ¡Feliz fin de semana! Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.